todos nuestros músicos, con mucho cariño para todos los hijos de ellos. ¡Va! ¡Los Yarros! ¡Yeah! Parte de su papá.